Estás sintonizando 89.3 Radio Comunitaria Cuyún, con estudios en Manzana D, Casa 15, Barrio La Gloria, Godoy Cruz, Mendoza. Escuchá la chispa que encienda la voz del pueblo. Todos los miércoles de 20 a 21. Porque la revolución está en marcha. Un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. No es solo un informativo de luchas, es la opinión del pueblo trabajador. Escuchá la chispa que encienda la voz del pueblo por Radio Comunitaria Cuyum 89.3, porque la revolución está en marcha. Orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado, entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. ¡Sí, señor! ¡La revolución! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución, tu enemigo es el patrón. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución, ¡viva la revolución! Estos están los cojones de aguantar a sanguijuelas, los que me roban mi dignidad. Muy buenas tardes, estimados oyentes de Radio Comunitaria Cuyum. Comenzamos con este programa que se llama La Chispa, que encienda la voz del pueblo. Nuestra vía de comunicación es 152-16-15-70. ¿Y quién les habla? Es Amanda. Bueno, buenas tardes, yo soy Enrique. Y como siempre decimos, para terminar de presentar este programa, que este es un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. Estamos en Barrio La Gloria, Manzana D, Casa 15, de, como dije, Barrio La Gloria, Godoy Cruz, Mendoza, Argentina. Bueno, y también estamos agradecidos de nuestras repetidoras de Radio Perspectiva de Clase de Buenos Aires, que todos los sábados y domingos nos reproducen el programa a partir de las 16 horas. Muchísimas gracias. Totales. Sí, también estamos en Facebook. Ah, también. Nos estamos, y además tenemos el blog de la radio, que si se ha solucionado todo, estamos en www.comunitariacuyum.blogspot. Bueno, y bueno, como decimos que este es un programa de trabajadores, ¿qué más podemos hacer que hablar de los problemas y las luchas de los trabajadores, ¿no? Ahora, nosotros en nuestro... En nuestro avance decimos que no es un noticiero... No es solo un informativo de lucha. De lucha, ¿no? Sino que también le damos una opinión y reflejamos un concepto, ¿no? que se va generando desde nuestro andar colectivo como clase, ¿no? ¿Cuál sería esa opinión, ¿no? Que mientras nos quieren vender... que todo se soluciona yendo a poner la urna por tal o cual, derecha, claro, izquierda, centro, progresista... A dar un voto por uno. O no progresista. U otro. Hace un tiempo, bueno, algunos salieron con una propaganda, se nos viene la derecha, y terminaron arreglando con la derecha de Scioli. Sí. Bueno. Que es la única que tiene. Era un impresentable para muchos, y ahora es el primer... El candidato. Claro, es el candidato de la victoria. Ajá. Y a pesar de eso, acá seguimos padeciendo y seguimos viviendo. Mira, hoy, por ejemplo, escuchaba un comentario de que la Universidad Católica Argentina, UCA, había hecho un sondeo y estadística donde decía, bueno, que había... El 30% de los argentinos eran pobres. En situación de pobreza. Sí. Entonces salió la morsa el bufón de la presidenta a decir que ni loco, porque ni esos números no reflejaban la realidad, y que bueno, y que Argentina tenía la salvedad de que la FAO, ¿ah?, había declarado a Argentina país libre de pobres. De pobres. Ajá. Ahora, no se dio una vueltita por mi barrio, el de la FAO. FAO, bueno, justamente. No se dio una vuelta por Chaco, por Orán, por ahí, por las zonas de Formosa, no se dio una vuelta por las tomas de Neuquén. Por Misiones, que es en la frontera donde hay tanta pobreza, habiendo sí, tanto, pero no tanto es capital. Claro, no solamente alejarse a las fronteras, ¿no? Sino, en el mismo Buenos Aires, que no camina este tipo, no camina. Sí sale fotografiado con el chupa medias del Fito Páez, haciendo parte de la campaña como si fuera, bueno, claro. Lo hizo como si eso lo hiciera más popular. Claro. Con Sabatella, mirá vos con quién, ¿no? Apoyados ahí en el piano, dos parejitas con cara de buenos disfrutando de la buena música de Fito Páez, encima de Fito Páez, ¿no? Y bueno, no se da una caminadita ahí por la zona sur, por Lanús, Quilmes, las barriadas de Loma de Zamora. Dice, tenemos ganado Loma de Zamora. ¿Qué parte de Loma de Zamora, no? Bueno, nosotros, esta es nuestra opinión, porque dentro de todo esto tenemos toda esta situación que vivimos como trabajadores, que aún, a pesar de todas las imposiciones que se ponen desde esta superestructura, con esta mentira que, bueno, que dentro de poco se soluciona todo porque vamos y votamos y elegimos al mejor, y ese mejor nos va a cambiar la vida a todos. Claro, y si van las cosas mal es porque votamos mal. Claro, porque somos inútiles y no sabemos votar, porque ese es el pensamiento de esta gente. Mientras tanto, los trabajadores seguimos peleando, seguimos reclamando por un salario digno y por una vida digna, ¿no? Nos seguimos organizando a través de la democracia directa. Bueno, sí, y así fue que, bueno, nosotros, hoy día vamos a retomar un tema como fue el tema de Asindar, que lo tratamos la semana pasada, incluso los colectiveros de la línea 60, que también vamos a tratar de tener un contacto con ellos hoy, porque esa situación sigue, ¿no? Y cada vez va tomando características más complejas. Y bueno, y también tenemos para hoy al corresponsal de La Chispa en el Chaco, claro, que nos va a dar nos va a hacer una crónica sobre cómo están las cosas con la huelga y el paro que se está llevando adelante de los tanineros. Exacto. Bueno, ahora vamos a ir un corte, ya saben que se viene un excelente programa, así que no se vaya de este dial, siga escuchando La Cuyum. La chispa que enciende la voz del pueblo. Bajar del colectivo, esquivará unos autos, cruzará la avenida, se meterá en el barrio, pasará dando saludos y monedas a unos vagos, y dobla en el primer pasillo y ve que va llegando, y un ascensor angosto lo lleva a la puerta del rancho. Hace difícil siendo obrero hacerte cargo del pan, de tu esposa, tus hijos, del alquiler y algo más. Y poco disfrutas sus días pensando en cómo hará

se había desatado un conflicto en la provincia del Chaco con los tanineros. Y para eso estamos con Javier, nuestro amigo corresponsal de La Chispa en el Chaco. Javier, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Enrique y Amalia. Buenas tardes, Amanda. Amanda. Javier, contanos, ¿qué está pasando con los tanineros? Bueno, estamos viendo cómo se produce un episodio más de un proceso que viene ya de varios meses. Pero en este momento estamos frente a un panorama bastante complicado. Se ha decretado en el día de ayer un paro por tiempo indeterminado en concordancia entre distintas plantas. Hay que explicar que el gremio de los tanineros es un gremio muy importante, de ya centenario, que es como si fuera uno de los decanos de la industria en esta zona, pero que en verdad en este momento ha ido perdiendo presencia porque la industria del tanino se ha ido retrayendo. Después de haber fundado pueblos, de haber sido el motor de la economía de toda esta región, el extracto de tanino que se obtiene de la madera del quebracho, que era un árbol que se encontraba en toda nuestra zona, desde el norte de Santa Fe, el lado oriental de Santiago del Estero, el sur de Salta y, por supuesto, buena parte de nuestra provincia, hoy, después de tanto tiempo de explotación, se puede encontrar menos. Entonces han ido cerrando muchas plantas y en este momento la Federación del Tanineros está abordando básicamente a tres plantas o tres centros productivos que están en Formosa, en Formosa Capital, en Tirol y en un pueblo que está acá cerca que se llama La Escondida. Esas plantas han coordinado su lucha, sobre todo las chaqueñas, la de La Escondida, que se llama Indunor, y la de Tirol, que se llama Unitán. Están en una etapa en la que ya no pueden aceptar más dilaciones para resolver la discusión paritaria que viene desde febrero. Ellos están desde principio de año esperando que se resuelva con que la semana que viene, que estamos en crisis, que vamos a ver, y lo que termina apareciendo es como única oferta un monto de 15% para todo el año, pagadero en dos cuotas de 7,5. Encima. Ese es el ofrecimiento que está haciendo la patronal para este sector de trabajadores. Claro, incluso está ofreciendo mucho menos de lo que, digamos, del techo que quiso intentó imponer el gobierno nacional, del 28%, ¿no? Justamente, y entonces en función de eso, y viendo que en el resto de los sectores, tanto privados como estatales, está llegando el proceso de discusiones, está superando el 25%, el 28%, el 30% a aquellos que son una pata muy importante dentro de la producción de la provincia. Les resulta un abuso el decirles solamente les vamos a dar el 15%. En consecuencia vienen haciendo medidas de distinto tenor desde febrero. Y la última que se había dado se dio a principios de mes, el primero y el 2 de julio. En esa ocasión se decretó la conciliación obligatoria y entonces fueron a la mesa de negociaciones una vez más con el gobierno de por medio. Bueno, ahí teníamos entendido que hubo despidos para esa movida. Exactamente, pero cuando se van a poner a discutir, la empresa aparece con una serie de telegramas, despiden a un grupo de trabajadores aduciendo que el paro era ilegal. Eso en verdad lo que hace es echar leña al fuego, porque se estaba tratando de discutir una cosa que la propia patronal venía retrasando, de qué hacer con los aumentos, qué hacer con la situación general de las condiciones de trabajo, y de repente pone sobre la mesa la discusión sobre mantener o no la fuente de trabajo de un grupo de compañeros, que en realidad esta es como también la última etapa de una serie de despidos en la que la política de la empresa está siendo reducir la plantilla, en particular estoy hablando en este caso de Tirol, ¿no?, de Unitan. Están sí. echando a los más viejos, a trabajadores que tienen 30 años, 25 años de antigüedad, para supuestamente tomar gente más joven, por una cuestión de productividad, por una cuestión de que tienen menor rendimiento, tienen enfermedades. Bueno, y en este caso, a eso que ya venía siendo algo que se estaba volviendo lo más normal, resulta que le agregan estos requisitos por castigo. Por participar de paros anteriores y de medidas de fuerzas anteriores. Y por haber participado, en este caso, del, según lo que ellos plantean, de este último paro que se dio a principios de mes. Así que entonces se termina esa discusión que se había dado por la cuestión salarial y lo llevan a un extremo más alto. La asamblea del día lunes decretó entonces que tenía, lunes hoy, ahora el 13, decreta que tienen que ir a paro. Y se hace un paro... Perdón, ¿podría repetir que tienen que ir a qué? Porque justo hubo una interferencia y no se entendió la palabra que dijiste. Que van a la huelga. Deciden, la asamblea de este lunes decide ir al paro. Bien. Y entonces el martes, finalizado el turno de la noche, que termina a las 4 de la mañana, se apagan las máquinas, se cierra la planta. Y están en un momento de paro por tiempo indeterminado. El martes hubo una reunión con la mediación de la Municipalidad de Puerto Tirol, que en verdad resultó simplemente una exposición de las posiciones, de los pedidos que hacen los trabajadores y de las dificultades que tiene la patronal, y un compromiso de parte del gobierno de ver qué es lo que pueden aportar, también de buenas intenciones, decir, hay que buscar la manera de resolver y alcanzar esa tan mentada paz social, ¿no? Sí, la verdad que bien, bien justa la palabra, mentada paz social, porque en la situación en la que estamos la paz social es imposible. O sea, recibiendo este tipo de atropellos... No para mantener la familia durante el año. Claro, ahora fíjate vos cómo las patronales tienen una táctica, ¿no?, en estas situaciones. Fíjate vos, yo un poco así comentando, o sea, analizando lo que vos estás comentando, fíjate vos, cuando hay reclamo salarial, la empresa, bueno, se basa siempre en la paritaria, puede ir, no ir, asistir o no a las reuniones, ofrece lo que se le antoja, y cuando hay aprietes con medida de fuerza, provoca, o mejor dicho, despide personas. Despide a los trabajadores y de repente cambia el eje de la preocupación de los trabajadores, porque la preocupación pasa a ser la reincorporación de los despedidos y el tema salarial pasa a un plano secundario. Y además... Eso vos sabés que en este caso, en verdad no les terminó de servir, porque lo que hizo la asamblea fue respaldar a los compañeros despedidos y... No solo sostener el reclamo salarial, sino que ahora con la exigencia inmediata de la reincorporación. Y justamente desde el punto de vista legal, desde lo que serían todos los respaldos administrativos, no hay argumentos claros o justificaciones para sostener el despido. Y en las discusiones que se dieron en la asamblea quedó bien claro que la intención de la empresa era esa, era meter miedo, era desunir a los compañeros. tratar de decir, bueno, acá, si vos protestás, podés ser despedido. Claro. Y la respuesta fue decir, no, tenemos que salir entre todos, no solo a respaldar a estos que han sufrido, en este caso, este intento de agresión, sino a su propia condición, como trabajadores en general. Y lo bueno de esto es que no se está dando solamente dentro de una sola planta, sino que se está haciendo en coordinación con el resto de la federación. Claro. Se está coordinando también con La Escondida, que es otra planta taninera y que coinciden en el reclamo general del aumento de salario, del cierre de las paritarias. Bueno, sí, eso es importante, ¿no? Incluso en vista de cómo se están presentando muchos conflictos, la otra es también trascender el rubro específico de cada lugar, o sea, claro. de cada conflicto, digamos. Esa es una de las cosas que estamos tratando y que, bueno, ustedes están también haciendo su aporte de lograr una difusión, en principio, que se conozca lo que está ocurriendo, porque los reclamos que están apareciendo en todo el país quedan encerrados en el terreno más chiquitito. Claro. No se pueden, dentro de cada provincia, sí. Exacto. Y a veces ni siquiera fuera de la ciudad, porque hay este tema de el Chaco no es conocido en toda la provincia inmediatamente. Es un trabajo que nos hemos tomado trabajadores de otros sectores y los propios miembros del gremio de tanineros de hacer la difusión, porque por otro lado no aparece. Es mucho más importante cuestiones que tienen que ver con lo policial o esta cosa de la farándula o ahora la eso te iba a decir, la farándula, el conflicto de los trabajadores. Sí, la verdad que sí. Bueno, lo positivo de todo esto es que, bueno, que existen este tipo de espacios donde uno puede difundir todo este tipo de luchas y que, bueno, y que realmente se están dando. O sea, lo que más hay que destacar es que existen y que están, y que la clase se está organizando, se está uniendo y está dando pelea ante la desfachatez que tiene el Estado y los monopolios en la patronal en su cara más cruel, digamos, porque a mí me quedó algo de lo que vos hablabas recién, el tema de que están despidiendo a gente que con 25, 30 años de antigüedad en su trabajo porque necesitan más producción. O sea, yo pensaba mientras vos decías eso, entonces no es que no puedan, por un lado, no es que no puedan darle un aumento a los trabajadores, porque vos imaginate cuánto le deben pagar de indemnización a una persona con 25, 30 años de antigüedad, por un lado, viéndolo del lado económico, y por otro lado, qué falta de criterio en despedir a una persona que les ha dejado la vida ahí, así nomás, o sea, sin importarle nada. Es que justamente, en este caso, en la salida anterior yo les contaba que el gremio de los tanineros es un faro, es un sector de trabajadores que resulta un ejemplo para todos los trabajadores de la zona. Y cuando uno ve a un taninero de 60 años, de 55 años, que se queda en la calle, no estamos hablando de un instrumento que se puede tirar nada más, estamos claro. hablando de una familia, estamos hablando de toda una historia, y para la empresa, en verdad, es material descartable. Claro. Más o menos producción, humana, nada más. La cuestión humana está en otro terreno. Mira, algo parecido estamos viviendo nosotros acá con la industria vitivinícola. Hay algunas bodegas que se dan ese lujo, ¿no? De pedir personal con 10, 15 años de antigüedad. Y bueno, ¿y qué hacen? Mucho de esa mano de obra se reemplaza por empresas terciarizadas con personal joven. Contratado joven, y que se los contrata por horas de trabajos puntuales, ni siquiera se los toma ni media jornada o por quincenas o mensuales, se lo toma por horas. Y las mismas bodegas le dicen, a estas empresas terciarizadas que los vayan rotando, o sea que no quieren la misma persona más de una vez en el mes, por ejemplo. Es el colmo de la flexibilización. Claro, bueno, justamente, todo esto, el trasfondo que tiene, que son las leyes de flexibilización laboral, que bueno... Que nadie habla de eso. Es una ley que existe, nos jode la vida a todos los trabajadores, pero no se nombra nunca. Hay tantas propagandas, ¿no? Yo me digo por el lado del Estado, ¿no? Hay tantas propagandas de las leyes que sacan, que benefician al ciudadano común, y bueno, no hacen nada con esta ley que nos jode a todo ciudadano común. Y bueno, una cosa como para agregar en este panorama, y que en verdad no queda solamente limitado al terreno de este caso, es el papel justamente que tiene el Estado y los referentes principales del gobierno. Como les decía, por ejemplo, la intendente del pueblo diciendo como si fuera una anfitriona en uno de estos programas de la tele, muchachos, tienen que conversar bien, sean comprensivos, buscando mediar, entre comillas, en una cosa en la que no son partes iguales la empresa y los trabajadores. Claro. Donde debería ponerse del lado de quienes representa, en todo caso. Ni hablemos. Quienes supuestamente... Claro, y después que en verdad lo que la otra discusión, que es lo que están planteando los propios obreros del Tanino, es que detrás de esta posición tan dura que tiene la patronal, hay un objetivo extorsivo que reclama que el gobierno les pague un subsidio. Claro. Entonces, encima, también está de parte del gobierno provincial y del gobierno nacional esta cuestión de entregar fondos que terminan quedándose en las manos de los monopolios, en las manos de las grandes patronales. Sí, sí, que aumentan sus ganancias. Justamente, y que se desvían de otras necesidades que son las que en los discursos supuestamente ellos están atendiendo en primer lugar, que podrían ser la educación, la vivienda, la salud. Todo eso queda en segundo plano para poder resolver que estas pequeñas empresas, estos pequeños grupos de empresarios se queden con una ganancia mayor. Claro. Y bueno, recordemos que también, o sea, para reforzar este concepto, que estas son empresas monopólicas que prácticamente manejan lo poco de la industria nacional, ahí, localizadas en Chaco y Formosa, como vos dijiste, ¿no? No hay, en este tema está absolutamente clara la idea del monopolio, porque claro, son una cámara de amigos, inclusive hasta de parientes, que durante décadas están resolviendo para adentro cómo hacer con este tema de la producción del tanino, y bueno, y ahora ya han ampliado un poquito buscando retener el negocio con otro tipo de producción, pero en definitiva son empresas añejas, con mucha experiencia y con una acumulación de dinero que es gigante, pero siempre partiendo de este criterio de decir, nosotros venimos con la aspiradora y nos llevamos todo lo que produce el sudor del trabajador. Claro. Bueno, Néstor, la verdad que ha sido bastante esclarecedor tu comentario, tu crónica. Bueno, si el conflicto sigue, nos estaremos comunicando la semana que viene, para... Sí, se llama Javier. Ah, Javier, ¿yo qué dije? Néstor. Néstor. ¿Y cómo era? Javier, bueno, estamos en vivo, son cosas que pueden pasar. Pasa que tenemos que hablar con un Néstor después. De corresponsal. Claro. Bueno, lo que estábamos diciendo, que nos fuimos en... Sí, bueno, te agradezco entonces la crónica y bueno, y la idea es, si el conflicto siguiera, poder comunicarnos en forma directa con algún trabajador, que se sientan que en otros lugares se los escucha y bueno, y que también sepan de que esta palabra de la chispa llega por Facebook a varios rincones del país y bueno, y por repetidoras, como decimos cuando presentamos este programa, se escucha en el Gran Buenos Aires. Y justamente eso es lo que nosotros estamos valorando, por eso decía que este trabajo, este esfuerzo que estamos haciendo de distintos lugares, de coordinar, de ir conociendo, de ir organizando la clase y organizando sobre todo a aquellos que tienen la intención de salir de este estado de miseria, sea el que vale la pena y el que hay que ir sumando, porque en verdad con este tipo de ideas, con este tipo de acciones que estamos haciendo, nos estamos haciendo más fuertes y estamos acercando la posibilidad que, por ejemplo, en este caso, la victoria de los tanineros se haga más rápida y se haga más fácil, pero que no es el único caso, como pudo haber pasado con los aceiteros hace un tiempo o con todas las otras luchas que vayan viniendo a partir de ahora. Bueno, está bien. Muchísimas gracias, Javi. Nosotros, como siempre, vamos a seguir al tanto de la situación. Y bueno, será hasta el próximo programa que estemos en contacto. Muchísimas gracias, Javier. Bueno, gracias a ustedes y hasta pronto. Chao, Javier. Buenas tardes. Chao, chao. Vamos a un corte. Conchetas, miradas, berretas y hombres encajados en fiorucci. Oigo, dame, quiero y no te metas. ¿Te gustó el nuevo Bertolucci? La rubia, tarada, bronceada, aburrida, me dice: ¿por qué te pelaste? Y yo, por el asco que da tu sociedad, por el pelo de hoy, ¿cuánto gastaste? Oh, my.

te canto esta canción. Somos la revolución. Sí, señor. La revolución. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. ¡Viva la revolución! Los que me roban mi dignidad. Mi vida se consume soportando esta rutina que me ahoga cada día más. Feliz del empresario, más calles en mis manos, mis riñones van a reventar. No tengo un puto duro, pero sigo cotizando a tu estado del bienestar. ¡Arriba! ¡Resistencia! Somos la revolución. Sí, señor. La revolución. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. ¡Viva la revolución! En esta democracia hay mucho listo que se lucra exprimiendo nuestra clase social. Les importan cuatro huevos si tienes 14 hijos y la abuela no se puede operar. Somos los obreros, la base de este juego, la que siempre pierde el mismo. Seguimos en La Chispa, que encienda la voz del pueblo, nuestra vía de comunicación 152-16-1570. Y bueno, como lo prometido es deuda, como hicimos el comentario, que vamos a tener en línea a uno de los trabajadores justamente de la línea 60. Estamos en comunicación telefónica con Néstor. Muy buenas tardes, Néstor. Buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Bien. Mira, estamos un poco al tanto de la situación. Teníamos entendido que hoy día iba a haber un plenario con los trabajadores de distintos trabajadores en apoyo a la lucha que se está dando con los trabajadores de la 60. Sí, sí, hicimos un plenario con muchos compañeros de organizaciones, muchos cuerpos delegados, ferroviarios, del subte, de Sutema, de ATE, de Correpi, eran un montón de compañeros que vinieron a brindar la solidaridad. Pero lo importante de todo esto, por eso de que vamos a continuar con toda esta pelea, es que tenemos la cabecera de Plaza Constitución sitiada, tenemos 22 compañeros adentro como si fueran presos, uno de esos está enfermo, no nos permiten acercar medicamentos para que se cure, pusieron una nueva valla policial que ya no se puede ni siquiera acercar a la puerta, y en unas condiciones que la verdad unas condiciones represivas terribles, donde estos tipos nos están dejando a estos trabajadores encerrados ahí, legalizando el locao patronal que tenía la empresa, básicamente. Entonces, eso es lo que está pasando hoy, y mañana vamos a hacer una movilización desde el obelisco al Ministerio de Trabajo, donde tenemos que, para protestar, porque en 20 días de conflicto, la verdad que nos llamen al cuerpo delegado de la línea 60 a resolver el conflicto, es gravísimo, y eso lo que demuestra que en realidad no quieren resolver el conflicto, sino que quieren terminar con la organización y con el cuerpo delegado de la línea 60, que es un referente para todos los choferes de colectivos. Decime, Néstor, ¿y cuántos días llevan estos compañeros ahí sitiados en donde los tienen? Ya van 3 días que están encerrados ahí, pero y 20 días que estamos del conflicto. Sí. Es gravísima la situación, tener a trabajadores encerrados con un cordón policial, es para verlo, no se puede creer que a esta altura tengan así con terribles cordones policiales encerrados a trabajadores para querer terminar con un conflicto gremial con la fuerza policial y con las fuerzas represivas y con la, todo el aparato del Estado, que evidentemente acá puso todo lo que prometió Tomada, que iban a hacer lo que tenían que hacer para terminar con el conflicto de la 60, y lo que tenían que hacer era judicializarnos, criminalizarnos, ponernos la policía y tratar de derrotar esta huelga. Claro, incluso, ¿qué tal, Néstor? Te habla Enrique. ¿Cómo estás, Enrique? Bien. Bueno, lo importante acá es que se expresa esta solidaridad en este plenario interdisciplinario prácticamente que ha habido, ¿no? Como comentás vos. Aparte de la movilización, ¿no se atinó a sacar una medida de fuerza de otras líneas? Por ejemplo, la que yo sé que estuvo en conflicto hace poco ahí, la 41 y otra que lograron incorporar a un compañero ahí. No, nosotros tenemos los 53 compañeros que están despedidos y sí, tenemos la solidaridad de otras líneas. De hecho, estamos en una agrupación que se llama Interlíneas, donde somos 5 líneas de colectivo que salimos a pelear a todas estas patronales, digamos, monopólicas del transporte colectivo. Y sí, tuvimos la solidaridad de estos compañeros que vinieron a darnos sus brazos concretos, su lucha, sus ganas de hacer cosas. Por ejemplo, el otro día los compañeros del SUPE levantaron los molinetes en solidaridad con los trabajadores de la 60. Otros compañeros han cortado el puente en solidaridad de los trabajadores de la 60. Entonces eso es lo que está pasando en este momento. Solidaridad tenemos de todos los trabajadores. De distintos sectores. Bueno, sí. Bueno, qué importante, ¿no? Bueno, Néstor, pensamos que has tenido una jornada bastante agotadora. Bueno, nuestra solidaridad desde acá, seguimos transmitiendo y seguimos comunicando por todos nuestros medios, por el Facebook. Bueno, también ahí vemos que hay una gran actividad de solidaridad y apoyo a la medida. Y bueno, y esperemos que se resuelva a favor de los trabajadores. Como terminamos la charla la semana pasada, acá queda claro que el que no quiere trabajar en la patronal, embarra la cancha, y son los trabajadores los que quieren trabajar, y bueno, y se lo están impidiendo justamente por, como vos decís, por tener una convicción clara y un compromiso de clase y no dejarse atropellar por la soberbia patronal, ¿no? Sí, concretamente como lo describís vos, mis compañeros en realidad la huelga que estaban haciendo era no cobrar boleto, en eso consistía, manejábamos los colectivos, llevábamos los pasajeros gratis y no cobrábamos boleto para hacer nuestro reclamo gremial, y bueno, esto se transformó en una andanada donde ahora nos judicializaron y donde la jueza María Servini de Cubría, con una, nada, judicializando el conflicto, le garantiza al empresario de Dota que haga su lockout y que se quede parada la línea, en vez de que sea un ejemplo el no cobro de boleto como medida de fuerza. Claro, y encima ellos son los que toman de rehén a nuestros compañeros ahí. O sea, el Estado, la justicia y el monopolio patronal son los que toman los rehenes. Claro, no solamente la población queda rehenes, como siempre les gusta decir cada vez que los trabajadores hacen paro, no solamente la población ha quedado como rehén en esta situación, sino que también los compañeros trabajadores que estaban haciendo estaban reclamando por una vida digna, ¿no? Exactamente, el objetivo era corrernos a todos los trabajadores de la cabecera. Aprovecharon en un momento que algunos compañeros nos estábamos yendo, que quedaba un pequeño grupo en ese momento. No dejaron entrar a los que estaban afuera, quedaron los que estaban adentro, y ahí quedaron así como vos decís, de rehenes, y no le podemos alcanzar comida, no le podemos alcanzar agua y no le podemos alcanzar medicación, que eso es lo más grave. Eso es lo gravísimo, lo que está pasando acá. Bueno, está bien, acá en Mendoza se está enterando la gente de esto, o sea, sí, vía Cuyum, vía Radio Cuyum, y bueno, y seguiremos informando a medida que vayan sucediendo cosas, y que esperemos que, como siempre decimos, termine en victoria para la clase, ¿no? Este tipo de luchas siempre se dan por un sentido, o sea, lógico, que es una vida digna, un salario digno. Y bueno, te agradezco mucho la comunicación. Gracias a todos, gracias por difundir el conflicto. Les agradezco muchísimo. Bueno, chao, Néstor, buena suerte. Estamos con ustedes. Saludos y buena suerte. Chao, muchas gracias, Néstor. Bueno, esto ha sido todo por hoy, porque parece que han llegado los chicos de Loco de la Azotea, se han dignado a volver. los miércoles. Así que... ¡Ah! Parece. A mí me parece que veo una sombra oscura por ahí. ¡Ah! Era el pirata. Bueno, doble trabajo por pirata. Tiene que esforzarse para superar este programa excelente que hemos tenido. Y bueno, y que él trae alegría y sonrisa para la gente, va a tener que esforzarse mucho más todavía. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias a todos por escucharnos. Como vemos, la solidaridad de la clase con su clase ante estos momentos de lucha se ha quedado mostrada acá con el conflicto de los 60, con el conflicto de los tanineros, y como queda demostrada siempre cada vez que la clase está en conflicto. Y ¿no? que la chispa acompaña y informa. Exactamente. No deje de escuchar la chispa que encienda la voz del pueblo. Hasta el próximo miércoles. Chao, hasta el miércoles.